FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, la justicia porteña anuló el fallo que ordena la urbanización de Villa Rodrigo Bueno. Los jueces que votaron contra la urbanización sostienen que son terrenos de la reserva ecológica y que no están en condiciones de ser habitables. Sin embargo, los vecinos llevan años viviendo ahí. Apelaremos ante el Tribunal Superior de Justicia y seguiremos visibilizando nuestro problema en las calles, en la legislatura y ante todos los funcionarios que haga falta, aseguraron los vecinos. Denuncia por desmantelamiento del Centro de Salud Mental Ameguino. Los trabajadores del Centro de Salud Mental Ameguino se encuentran movilizados y reclaman al gobierno porteño por el intento de vaciamiento de la institución. Reclaman por la reducción de horas a profesionales, nombramientos irregulares y cambios en los servicios que atentan contra la atención a los pacientes. Marcha de la carpa por trabajo digno desde el obelisco hasta el Congreso. Después de 9 días de permanencia frente al obelisco, termina la primera etapa de la campaña contra la precarización laboral, dando cierre a la carpa por trabajo digno, con una movilización convocada por ATE hasta el Congreso de la Nación, en el momento en que se discutirá en el Congreso el presupuesto 2015. Buenos Aires, trabajadores de Madi Graf lograron la habilitación como cooperativa. Después de más de 50 días en que los trabajadores dieron gestión obrera a la imprenta y masivas movilizaciones al juzgado, la justicia habilitó el funcionamiento de la cooperativa Madi Graf. Este es un nuevo paso dado gracias a la organización y a la lucha de los trabajadores, nuestras familias y las organizaciones solidarias, y vamos por la expropiación sin pago y la estatización bajo gestión obrera, aseguraron en un comunicado. Jornada Nacional de Lucha de Profesionales de la Salud. Más de 30.000 profesionales y trabajadores de la salud de todo el país, nucleados en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, realizan una jornada hoy de lucha con paros, asambleas y movilizaciones. A partir del mediodía también participarán de la marcha desde el obelisco hasta el Congreso Nacional. Córdoba marcha por el femicidio de Marisa Cárdenas. A 3 años del femicidio sigue impune, por lo que la familia y amigos convocan a una marcha por justicia para el día de hoy, miércoles 8 de octubre, a las 18 horas, en Colón y General Paz de la ciudad de Córdoba. La joven fue brutalmente asesinada en agosto del 2011. Había 6 denuncias previas por violencias contra el acusado. FM 99.7, Che Barracas.